A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, un gusto saludarlo desde Montevideo en la semana previa a la Navidad. Sí, es un día de muchas fiestas, pero ahora con la enfermedad está perjudicando mucha gente en los viajes hacia los relativos. Sí, se están tomando medidas en Estados Unidos también por esta nueva variante del COVID, la Omicron. Sí, algunos sí, pero otros no han utilizado la vacuna todavía. Claro. Y hay otros más que simplemente descuidan las máscaras. Seguro. Porque eso depende también de la regulación en cada estado, ¿no? Sí, dentro de los estados y dentro de las municipalidades. Claro, claro. Ya hay advertencias por parte de las autoridades sanitarias de que pueden crecer mucho los casos por esta nueva variante. Sí, está creciendo ya. Uh-huh. Está extendiéndose a varias personas que no eran afectados antes, incluso muchos deportivos. Deportivos de básquet, baloncesto, sí, fútbol americano y otros casos en otros campos. Incluso la Universidad de Cornell tenía que cerrar las clases porque han afectado cientos de estudiantes. Por lo que se dice, no es una variante que tenga consecuencias tan graves en la salud, pero sí, al crecer el número de casos, sí pueden crecer casos graves que requieran internación. Sí, es difícil averiguar el impacto. Claro. Pero en general han hospitalizado mucha gente y también han perjudicado sus días cotidianas. Claro. Claro. Bien, lo traemos para América Latina. Por supuesto, el tema excluyente es analizar lo que pasó este domingo en Chile con el triunfo de Gabriel Boric y la derrota de esa opción tan preocupante que representaba Kast como la ultraderecha, ¿no? Sí, es la victoria del centro izquierda Gabriel Boric, que representa las fuerzas progresistas. Y Kast era un representante del neoliberalismo, Pinochet, represión y todos los beneficios concentrados en las grandes familias de Chile, que representan más del 25% de todo la ingresa, un puño de familias que dominan la economía peor de cualquier otro país en América Latina, entre los países más reaccionarios que hay. Boric representa las reformas social, mejorar la salud, mejorar los ingresos, mejorar la protección de trabajo y varias otras cosas que debemos reconocer. El problema con Boric es con quién va a unificar su gobierno. Uh-huh. El gabinete podría formar con centro, con izquierdistas o una mezcla de todo. No hay confianza entre sectores radicales sobre Boric. Sospechan que podría acomodar las clases ricos y otros que critican las posibilidades de acontecimientos que podrían limitar los cambios. No sé exactamente qué va a tomar Boric en el próximo periodo, pero en todos casos es una derrota a la derecha fascista, y eso es algo positivo independientemente en los pasos primeros que va a tomar Boric, que podría tratar de hacer cosas, pero importante para Boric es movilizar al pueblo, movilizar los sindicatos, los campesinos y todos los sectores para tener un contrapeso contra los ricos que podrían tratar de sabotear la economía y los programas sociales. Uh-huh. Sí, es interesante ver que, recordemos, en la primera vuelta quedó primero Katz, ¿verdad?, como representante de la ultraderecha, pero en esta segunda vuelta le puso de distancia 11 puntos de diferencia a Boric sobre Kast, y si hubiera podido ir a votar más gente, que hubo poco transporte, habría sido mayor la diferencia, sin duda con la ampliación de la base de apoyo de sectores del llamado centro, que habrá que ver cuánto condicionan su gobierno. Sí, exactamente. Es una gran victoria, pero es una mezcla de apoyantes y eso hay que ver cómo se va a arreglar en una forma. No esperamos grandes transformaciones, pero por lo menos esperamos que va a cambiar algunas cosas. Los ingresos tan concentrados y tan reaccionarios podría modificar con algunos impuestos, imponer un plan salud, un plan nacional de política económica, pero hay que ver quién va a nombrar como Ministerio de Economía, Ministerio de Política Social y lo demás. Uh-huh. Bien, seguiremos este análisis de lo que pueda pasar con el próximo gobierno chileno. Petras, lo llevamos más lejos ahora en el análisis. Lo que sigue planteado en la tensión en torno a Ucrania con respecto a Rusia, esa incertidumbre de hasta dónde será capaz de ir Estados Unidos con sus aliados de la Unión Europea, que no parecen muy decididos a golpear a Rusia con sanciones importantes, ¿verdad? Mientras se confirma que Rusia ha concentrado tropas cerca de la frontera. Sí, pero es para defenderse contra las agresiones de Ucrania. Es muy claro que Ucrania siga atacando la región que apoya Rusia. Entonces la guerra continúa entre Ucrania y las fuerzas prorrusias allá. No hay que disminuir la posibilidad de que un conflicto podría eruptir. Washington no quiere un conflicto prolongado, ya han perdido tantas fuerzas y dinero en la guerra contra Afganistán. Yo creo que la posibilidad de boicots es posible, pero Rusia tiene que vender su petróleo a Europa Occidental, que necesita el petróleo. Biden no tiene apoyo ahora internamente, han perdido apoyo y una mezcla de presiones sobre la enfermedad, la vacuna y la incapacidad de arreglar los problemas de salud. Uh-huh. Estoy viendo declaraciones de hoy del viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, que está exigiendo a Estados Unidos que responda sobre garantías de seguridad que planteó Moscú la semana pasada en un documento. Si eso no se firma, si eso no se acuerda, Moscú entiende que no hay garantías de seguridad en la frontera. Sí, exactamente. Hay tensiones y creo que en Washington hay una política que mantener las tensiones como forma de hacer política. no hay un acuerdo en Washington sobre la necesidad de llegar a un acuerdo firme y consecuente. En esta situación, Biden busca mantener las tensiones, negociar, pero no llegar a un acuerdo firme. Bien. Otros temas, Petras, lo quería consultar sobre volver a un tema interno de Estados Unidos. Estos desafíos judiciales que está enfrentando el expresidente Donald Trump, que ha anunciado que pretende demandar a la fiscal general de Nueva York porque lo están investigando por fraude fiscal. Sí, Trump trata de desviar la atención. Él estuvo involucrado en algunas políticas corruptas que podría perjudicar su futuro. No han pagado los impuestos. No han cumplido con sus obligaciones como presidente. Han dejado a un lado legislación social y económico. Entonces hay mucha tensión entre Trump y Biden, Trump y los poderes judiciales, el procurador y otros políticos en el gobierno actual. No hemos visto un término de los incidentes que podrían perjudicar el gobierno actual. Biden necesita fortalecer su posición porque actualmente las encuestas muestran que Biden han perdido apoyo en el último periodo. Uh-huh. El otro tema que todavía sobrevuela sobre Trump es las investigaciones sobre lo que pasó en el Capitolio, ¿no? Que pueden comprometerlo también. Sí, con el esfuerzo a organizar un golpe del Estado que perjudicó muchos partidos, muchos partidarios de Trump. Uh-huh. Y es una cosa que la toma del Congreso por los apoyantes de Trump tenía un efecto contra la democracia, profundamente afectando toda la política. Pero el otro lado, los republicanos no tienen otra candidatura con el apoyo que tiene Trump. Entonces, un dilema de los republicanos es cómo apoyar Trump sin perjudicar sus propios asientos en el Congreso. Bien. ¿Otros temas que quiera mencionar esta semana, Petras? Bueno, tenemos el problema de las vacunas aquí que han generalizado el COVID-19 actual. Está multiplicando, incluso de una forma muy rápida y extendiéndose en el país, perjudicando hasta los deportes, cancelando eventos, vuelven a los control sobre todos los sitios de ubicarse. Europa también está muy profundamente afectada y en Holanda está cerrando muchos lugares públicos y volveremos al peor periodo de restricciones en la vida cotidiana. Tenemos un problema profundo y prolongado sin soluciones actuales. Muy bien. Petras, le agradecemos como siempre. Tendremos un último contacto del año la semana próxima, ¿verdad? Antes de fin de año. Le deseamos una feliz Navidad con la familia, entonces, y que quede bueno ese cordero. Sí, espero que sí. Un gran abrazo y felicidades a todos los oyentes en este gran programa que tenemos. Gracias. Gracias, hasta la semana próxima. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.